it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo en esta edición del 2 de septiembre, ya iniciando el mes nuevo. Pues a este espacio radiofónico que, como cada semana, busca recabar información que pues resulte de su interés para así juntos romper el cerco informativo de los medios capitalistas y sus monstruos. De este lado les saluda Mar. De este lado les saluda su amigo Evo y les invitamos a que nos escuchen a través de nuestro portal noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. Y también nos pueden encontrar en las redes libres como en el Fediverso, como Mastodon.social y también en diasp.org, donde estamos como Noticias de Abajo. Y también estamos en las redes de paga. Nos puedes escribir a noticiasdeabajo.ml@riseup.net. Y bueno, pues esta semana te hemos preparado información bastante interesante, así que te invitamos a que te quedes. Bueno, vamos a iniciar con el menú informativo. Y tenemos actualización de Palestina. La ocupación israelí quiere convertir a Cisjordania en Gaza y extender el territorio en la región. Este es un artículo publicado en Causa en la Red que informa sobre la escalada de tensiones en Cisjordania debido a la operación militar lanzada por el ejército de ocupación israelí. Esta operación es considerada la mayor desde la invasión de Cisjordania en el 2002 y pues ha afectado a diversas ciudades y campamentos palestinos. Más adelante les estaremos dando más detalles. Bueno, también vamos a tener información acerca de un acontecimiento que pasó acá en México en una manifestación en solidaridad con Palestina que fue atacada por la policía. Pues resulta que el contingente de policías que iba pues hostigando la movilización empezó a detener a activistas que iban en esa marcha y también a periodistas que se sumaron, a observadores de derechos humanos, y pues les robaron sus pertenencias y trascendió que esta policía pues resulta que fue entrenada en Israel. Así que vamos a tener también información de esta denuncia. ¡Libre Palestina! ¡Libre Palestina! Y fue entrenada en Israel. Este sexenio fue el primer contingente o el primer grupo de policías ateneas que fueron enviadas a Israel. Pueden buscar su nombre en las noticias. Se llama Itzayana Otero. Ella es la que dirige todas las agresiones de las policías mujeres. Y quiero que gritemos juntas: ¡Itzayana Sionista! ¡Eres terrorista! ¡Itzayana Sionista! ¡Eres terrorista! ¡Itzayana Sionista! ¡Eres terrorista! Bueno, vamos a una nota en Argentina, donde pues se reúnen los medios alternativos de esta región llamada Argentina. Y pues antes, de hecho, aquí difundimos mucho noticias de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Sin embargo, bueno, pues tuvieron su reunión, su encuentro nacional o encuentro regional hace poco y decidieron pues quitarse la N. Y ahora solo se llama la Red de Medios Alternativos de Argentina. Y bueno, vamos a leer un poquito su comunicado. Muy bonita la reflexión. Es una situación decolonial. Ellos plantean que la construcción de la nación fue un proceso pues muy a contra de los movimientos indígenas, de los pueblos y de los pueblos originarios y de pues de los pueblos de trabajadores, trabajadoras. Y por eso, pues en consecuencia, han decidido que no reivindicar lo nacional. Así que bueno, lo vamos a comentar más adelante. Y desde Chile tenemos también una actualización de la situación carcelaria de Mónica Caballero, esta presa anarquista, quien después de ser condenada a 12 años, fue trasladada el pasado 11 de abril de la cárcel de San Miguel a la cárcel de San Joaquín. Este es un audio video que comparte Radio Curruf, que pues les vamos a estar compartiendo más adelante. Y bueno, vamos a tener también una nota desde esta región llamada México, no desde esta nación. Ah. Y bueno, esto es debido a que se llevó a cabo un mal llamado Encuentro Continental de Comunicadoras y Comunicadores Independientes, que pues fue un simulacro y un circo. Los medios libres, como este, como Noticias de Abajo, pues se declaran contra cualquier abuso y tiranía y no se doblegan ante la farsa de Obrador y la 4T. Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que pasó este 28 y 29 de agosto en este llamado Encuentro Continental de los supuestos comunicadoras y comunicadores independientes, que por contradictorio que suene, fue convocado por el gobierno y por el mismo presidente. Y bueno, pues lo que vimos fue pues una reunión llena de aduladores del presidente, de su régimen, y no a comunicadores, no a radios comunitarias, no a radios independientes, no a estas voces que pues rescatan pues muchos de los sufrimientos de los pueblos, de todas las comunidades. Vamos a hablar de ello y les vamos a compartir también la reflexión de otras dos notas que encontramos sobre el tema, de Educa Oaxaca y de El Muro MX. Así que no se lo pierdan más adelante. Y también desde la Ciudad de México denuncian campaña represiva contra maestros y estudiantes universitarios. La Universidad Nacional Autónoma de México encubre y promueve el purrismo como grupos de choque mientras hostiga a la comunidad organizada que vive en el terror de funcionarios mafiosos. Vamos a estar escuchando una entrevista con uno de los profesores de la UNAM más adelante también. Y este martes 3 de septiembre va a haber una movilización, un mitin ahí en el tribunal universitario que está en Tlatelolco. Esto es paradójico, ¿no? Es risible, donde pues ahí se dio la lucha en contra de la represión, y ahí te va esa Santa Inquisición, ese anticonstitucional tribunal universitario va a sancionar a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo es paradójico esta situación de las autoridades universitarias? Y también vamos a tener otra nota de Chiapas. Bueno, es una nota global, obviamente, porque es un comunicado nuevamente del Capitán Marcos. Esta es una serie de textos que se ha llamado Imágenes de Puentes Imposibles. Ya escribió dos cartas anteriores sobre este tema. De hecho, este es el tercero. Ya no leímos el segundo porque no nos va a dar tiempo por el tiempo radiofónico. Sin embargo, pues los invitamos a que lo busquen en enlacesapatista.zln.org, y en esta ocasión les vamos a compartir pues una carta donde nos habla acerca de la lucha en Colombia, de la lucha de los pueblos originarios y también de los istmos y esta relación con las luchas en defensa de la tierra, del territorio. Así que estas son las notas que vamos a estar escuchando en esta edición, y los invitamos a que se queden a escucharlo con nosotros. Entonces dije, vamos a escuchar la primera canción del programa. Es una canción de One Axel que nos recuerda la importancia de apoyar a las familias buscadoras. Cabe recalcar que en México la cifra oficial de personas desaparecidas supera las 100.000. Sin embargo, esta cifra ha sido objeto de críticas, ya que muchos familiares de desaparecidos aseguran que está maquillada. Desde 1962, el registro de personas desaparecidas ha crecido, pero la mayoría de los casos se han acumulado desde el 2006, cuando se lanzó una guerra contra las drogas que, más allá de arreglar la problemática, la empeoró. La desesperación de cientos de familias que no saben nada de sus seres queridos es inmensa. El apoyo que reciben tanto los gobiernos como la población en general es insuficiente. El 30 de agosto en América Latina se creó el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y bueno, la canción se llama ¿Dónde están? Empezamos con temas preocupantes. En los últimos años, el número de desapariciones en nuestro país ha crecido, ha ido en aumento. La mayoría de los casos están relacionados con hechos de violencia. Esta es parte de la historia. Con un hueco en el alma me han arrancado el miedo. Pregunta en cualquier parte, incluso mis sueños. ¿Dónde estás, carajo? ¿Dónde están? No puedo desistir sin verte descansar. Y no hay pausa, te busco por toda la faz. Y lo único que encuentro son fosas y amenazas. Me cierran puertas pero puedo gritar. Si no hay justicia para el pueblo jamás habrá paz. Lo recuerdo bien, su última llamada se quedó guardada en mi cabeza como una granada. Un choque en tren, destartalado, con más persecuciones que apoyo del Estado. Quedé roto, varado. Pero por encontrarte dejaría todo de lado. Mochila al hombro, guardo tu foto y caminar. Entre zanjas, valles, montes, buscando la ciudad. Habito el lugar que habitan las que ya no están. Necesito saber dónde estás. Que alguien me diga qué fue lo que le pasó. Porque a casa con su familia nunca regresó. Habito el lugar que habitan los que ya no están. ¿A dónde los llevaron? Dame una respuesta que no te veo más. Desesperado quiero irte a buscar. Según cifras, hasta ayer había reporte de 111.043 personas desaparecidas. Yo no lo busco, no va a aparecer. Yo no lo busco, nadie lo va a buscar y no lo voy a encontrar. Podríamos decir que hemos localizado 16.000 y seguimos buscando 90. No me hallo. Estoy desaparecida, no me encuentro, sigo en calidad desconocida. Se busca en el desierto frontera feminicida, rastros de mis huellas, señales de vida. Rebuscan, me llaman, gritan mi nombre, pintan en mi ausencia las paredes de la calle. Con la esperanza de que regresaré, de que muy pronto reapareceré. No dejen de creer, no dejen de buscar, no dejen de luchar por la memoria y la dignidad. Sé que preguntan por mí, que cuando volveré a mi hogar, que no me encuentran incierta verdad. Es doloroso dar vuelta para atrás y recordar que ya no estoy aquí contigo. No importa el tiempo ni distancia, tu presencia me hace falta. Extraño platicar conmigo. Habito el lugar que habitan las que ya no están. Necesito saber dónde estás. Que alguien me diga qué fue lo que le pasó. Porque a casa con su familia nunca regresó. Habito el lugar que habitan las que ya no están. ¿A dónde les llevaron? Dame una respuesta que no te veo más. Desesperado quiero irte a buscar. Muy preocupante la situación de los desaparecidos en México en su informe anual sobre la situación. No entienden la dimensión de lo que es tener un hijo desaparecido porque no están muertos. No tenemos un cuerpo donde ir a dejar una flor. Número uno, no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se abordó. Mientras más pasan los días, mi angustia sigue creciendo. Es el dolor de la ausencia que mi interior va consumiendo. Desde que desapareciste, se fue la tranquilidad. Estoy sufriendo por no poderte localizar. Pero en la lucha por tu encuentro no voy a claudicar. Ya han pasado varios años y no he dejado de buscar. Ahora voy con pico y pala buscando dónde cavar. Porque allá donde te encuentres no te pienso abandonar. Convertí el dolor en fuerza y eso me ayuda a avanzar. Aunque el mismo narcoestado me he tenido que enfrentar. Por andar en el camino desenterrado la verdad, todo sea con tal de verte descansar en paz. Y así finalizar esta historia amarga, donde cualquiera puede ser el protagonista, donde tu nombre puede ser parte de la lista, o terminar con el rostro en una pesquisa. Y bueno, vamos con este genocidio que se está dando en Palestina. Y es que el ejército de ocupación israelí lanzó una operación militar considerada, pues, la mayor desde el 2002 y están atacando ahora al territorio de Cisjordania. Esto pues fue contra la ciudad de Jenin y el campamento de Jenin, la ciudad de Tulkram, el campamento de Nur Shams, el campamento de Farah, Tubas, Silat, Kabatiya y Nablus. Las fuerzas de ocupación utilizan topadoras y arrasan las calles de las zonas expuestas a la agresión israelí. El objetivo, dicen analistas palestinos, es la destrucción de Cisjordania y volverla bajo escombros, como en Gaza. La comparación con Gaza es relevante debido a que pues, Gaza, otro territorio palestino que está ocupado por Israel, ha experimentado décadas de bloqueo, conflictos y sufrimiento. La ocupación israelí ha convertido a Gaza en una prisión al aire libre, con restricciones extremas en la movilidad, accesos a recursos básicos y derechos humanos. La Nakba, que significa catástrofe en árabe, se refiere al éxodo forzado de cientos de miles de palestinos durante la creación del Estado de Israel en 1948. Ahora, esta ocupación israelí parece querer aplicar una versión similar de la Nakba en Cisjordania, transformándola en una extensión de la situación de Gaza. En resumen, pues esta escalada de tensiones en Cisjordania no solo debe verse como una cuestión de seguridad, sino también como parte de un patrón más amplio de opresión y despojo de derechos palestinos. En México trascendió que en una manifestación pro-palestina, pues esta manifestación fue atacada por la policía y esta, cabe recalcar que esta policía ha sido capacitada en Israel como muchas de las policías del continente. En el caso mexicano ha habido una relación muy estrecha con los viejos y actuales regímenes políticos y han contratado asesoría, han enviado elementos represivos del Estado a capacitarse y pues también compran armamento y productos relativos a la represión y a la muerte. Tanto Obrador como Claudia Sheinbaum han mantenido estas relaciones nefastas y se han acrecentado con la política profascista del ex jefe policíaco y ahora político Omar Harfuch. Y bueno, tenemos un audio de la denuncia de nuestra compañera Tasha, quien fue pues agredida por estos policías. Vamos a escucharla. Exactamente por la policía Otero. Para quien no conozca quién es Itzayana Otero, ella es líder de las Ateneas y fue entrenada en Israel. Este sexenio fue el primer contingente o el primer grupo de policías Ateneas que fueron enviadas a Israel. Pueden buscar su nombre en las noticias. Se llama Itzayana Otero, ella es la que dirige todas las agresiones de las policías mujeres y quiero que gritemos juntas, ¡Itzayana Nacionista! ¡Eres terrorista! ¡Itzayana Nacionista! ¡Eres terrorista! ¡Itzayana Nacionista! Y bueno, ahora vamos a Argentina, donde pues deciden quitarse lo nacional y reivindicar lo alternativo. Pero la Red Nacional de Medios Alternativos, o la antes Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, pues tuvieron su reunión hace poquito y decidieron cambiar el nombre de Red Nacional de Medios Alternativos a Red de Medios Alternativos. Y bueno, pues nos comparten un poquito de su historia, de por qué lo decidieron hacer. Ellos dicen que pues desde el 2004 vienen caminando, ya 20 años de caminar. Después hablan de cómo, en aquel momento el nombre había sido Red de Medios Alternativos, ya que era la condición comunicacional y la intención política lo que unía. Pero tiempo después se dio la necesidad, desde ese momento histórico, de resaltar que la integramos medios de todo el país y por eso se agregó la palabra nacional, con la intención de abarcar esos territorios y de contemplar a los colectivos y medios que participamos desde todas las provincias. Y bueno, pues hablan ahí también de los encuentros plurinacionales, de mujeres, de lesbianas, de trans, de transvestis, de bisexuales, intersexuales, e identidades no binarias que también se sumaron a esas resistencias. También, pues, cómo se sumaron esas redes anticapitalistas, antiburocráticas, antipatriarcales, y también estas posturas antirracistas y anticoloniales. Y bueno, pues, ellos dicen, en nuestra práctica cotidiana acompañamos y formamos parte de la defensa de territorios

de una situación que pasó el 28 y 29 de agosto, cuando se realizó el encuentro, el llamado Encuentro Continental de Supuestos Comunicadores Independientes, comunicadoras y comunicadores independientes, que por contradictorio que suene el título, fue convocado por el gobierno federal y directamente por López Obrador. Así, propagandistas del actual gobierno se reunieron a llenar de salivas a la mera, como dicen en el barrio, a hacerle la barba al patrón en un encuentro que no fue un espacio de comunicadores independientes, sino comunicadoras y comunicadores de la 4T u obradorcistas. Esto no hubiera pasado de una actividad más de la 4T, de sus seguidores, de sus empleados o sus beneficiarios. Sin embargo, se intentó hacer pasar como un encuentro de comunicación independiente, lo cual es totalmente falso, pues la mayoría eran grupos adictos al régimen, que más allá de hacer difusión en favor de la actual administración, pues también se han planteado ellos como comunicadores del pueblo, así literal ellos se dijeron, pero han dejado de tocar temas que sufre la población mexicana y que suelen confrontar el discurso amañoso del presidente. Esos comunicadores poco o nada, por ejemplo, hablan de los desaparecidos, desaparecidas, poco hablan de tanto de los del anterior régimen como de los del actual. Se olvidaron de las familias buscadoras, se olvidaron de Ayotzinapa, poco o nada redactaron sobre las afectaciones y daños políticos, económicos, ecológicos y culturales del Tren Maya o el Corredor Interoceánico. Nada dijeron de la militarización, el militarismo y de los viejos represores, que hoy son los nuevos represores, al lado de otros patéticos aprendices de la violencia institucional. O sea, fue un encuentro pagado por el dinero de los impuestos, o sea, el que le despojan al territorio y a los trabajadores, para juntar a medios de comunicación paleros del nuevo régimen, tan mediocres como los medios de derecha que hacen su papel de perfumar la mierda que produce el sistema capitalista. El que sean masivos no significa que sean honestos o verdaderos. Ejemplos hay muchos en el internet, donde pensamientos que van desde la banalidad al fascismo se hacen tendencia. La red está controlada y manipulada. Que cientos de miles vean la mañanera en YouTube solo es bueno para YouTube y para el control social del capitalismo. Y así como quieren hacer con el CNI, el Congreso de Pueblos Indígenas que ha promovido el zapatismo, así ahora quieren hacer con los medios libres independientes, promoviendo una red de simuladores manipulables al régimen, y pues solo le quitaron el nombre de medios libres, pues la libertad les molesta a sus sumisos intereses. Y bueno, esta es una nota que hemos así redactado acá desde Noticias de Abajo. Y también hay dos notas relativas en el portal de Educa Oaxaca, donde resaltamos uno de sus párrafos que dice: a lo largo del sexenio el gobierno mantuvo injustamente en abandono sistemático a las radios comunitarias. Estas radios jugaron un papel clave en la formación de una conciencia crítica. De acuerdo a Lifetel, desde su creación a la fecha se otorgaron 170 concesiones de radios comunitarias, 31 indígenas y uno para uso social afromexicano. Es decir, hubo realmente muy poco apoyo. López Obrador le apostó a las redes sociales y a la mañanera, su principal instrumento de comunicación y propaganda política. Mientras tanto, en el portal de El Muro, dice: el gobierno de la 4T tiene una enorme deuda con las radios públicas y comunitarias en el país. Aquellos medios que forjaron una conciencia ciudadana en México fueron aislados por la vocería de la presidencia para favorecer a youtuberos, comentaristas, periodistas y medios de comunicación aduladores del régimen. Así que, pues nada de encuentro de comunicadores independientes porque pues no eran independientes. Así que, bueno, pues ya queríamos sacar nuestra molestia y desde acá abajo les decimos: nosotros no nos vendemos y no nos rendimos. Excelente. Y en seguimiento también a la cuestión que habíamos estado hablando hace unas semanas acerca de la situación de los porros y la UNAM, tenemos una entrevista que nos comparte el profesor Facundo Jiménez en denuncia a esta campaña represiva contra los maestros y estudiantes universitarios que pues ha hecho la UNAM pues encubriendo y promoviendo el porrismo como grupos de choque mientras pues hostiga a los estudiantes, a la comunidad organizada, que pues vive en el terror de funcionarios mafiosos. Vamos a escucharlo. Bueno, mira, pues yo soy profesor hace 39 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. Sí, yo pues fui despedido en el 2005 porque por mi participación activa, más que todo, bueno, un poco ser congruente con mi praxis, yo doy la materia de Ciencias Políticas y Sociales e Historia de México 1 y 2. Y entonces, pues, ha sido muy participativa porque parto de los principios del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? En ese sentido, de los principios de aprender a hacer y ser, ¿no? Entonces, pues, se presenta otra vez el porrismo en este año, en mayo, el 8 de mayo, donde fallece un estudiante en las inmediaciones, pero ahí hay un ataque de porros, ¿no? Ahí no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ese estudiante de la FES Zacatlán. Y entonces, pues, los estudiantes se organizan en el plantel Naucalpan, y lo más paradójico que hay que decir aquí es que los estudiantes luchan para que no se cierre el plantel, ¿no? Porque el director, ante esa situación de inseguridad, él decide que hay que cerrar el plantel y las clases sean virtuales, y los chavos dicen que no están de acuerdo. Entonces, se da el conflicto y se plantea, bueno, se da una movilización con los chavos para que se esclarezca, y también pues se plantea un pliego petitorio, pero como el director no responde, pues los chavos toman la escuela, ¿no?, de Naucalpan. Y bueno, allí se va haciendo más el conflicto, porque el director pues no cede. Entonces los chavos van más allá, van a la dirección general del CCH con el director general, que también fue director de Naucalpan. Y entonces, pues, los chavos toman el estacionamiento, ¿eh? Hay que decir, porque allí, si es cierto, en el estacionamiento hay tres instalaciones, que es la Dirección General del CCH. Finalmente, pues, se da una simulación de diálogo de mesas de trabajo en el CCH, Naucalpan. Pero los chavos, ya estamos casi al final del semestre, y bueno, los chavos pues no aceptan la propuesta, quieren que realmente haya un diálogo, ¿no?, que haya una mesa de trabajo. Entonces el conflicto va cada vez más, se deja, hay oídos sordos, y hasta las vacaciones ya de administrativas de la universidad, pues se deja a los chavos, se hostiga, se amedrenta a los que están en el estacionamiento de la Dirección General. Entonces, pues allí se da el desalojo posteriormente con agresión y la expulsión de siete estudiantes que están en ese proceso de defensa. Ya fueron cinco, fue el, no me acuerdo si el martes o el miércoles, jueves, el jueves 20, y dos, no me acuerdo muy bien la fecha donde se llevó a cabo la defensa, ¿no? Y la mía, a mí me levantaron un acta administrativa de investigación por falta de probidad y honestidad y actos de violencia, ¿no? En ese sentido. Entonces yo me presento a la audiencia. Y bueno, ahí es un montaje por parte de las autoridades, donde se presentan 9 videos, 2 fotografías, en ese sentido, en donde pues solamente se ve allí mi participación activa de protesta, nada más. Entonces, hasta allí queda ese montaje, en ese sentido que dura 4 horas el montaje de las autoridades. Este es con el fin de, pues, rescindirme el contrato, ¿no? Entonces yo veo por allí esta situación y entonces, pues, están, pues, una violencia institucional y el autoritarismo con los que protestan en la universidad y que no dan respuesta a la demanda fundamental de los estudiantes, que es la lucha contra el porrismo. Entonces, esa es la situación en la que estamos en estos momentos de violencia institucional. Y bueno, había una pregunta que tú me hacías por escrito, ¿qué otros actos de violencia hay? Bueno, deben saber que en la universidad hay profesores que luchan y que no lo recontratan en cada semestre. Hay una precarización de estudiantes, perdón, de profesores que no son recontratados por participación. Y tenemos el caso de un profesor de allá de la Escuela Nacional de Traducción que no lo han recontratado. Y así vemos a estudiantes de la FEX Cuautitlán, también que por tener su participación los han expulsado. Han expulsado a 5 estudiantes de la prepa 5, uno de la escuela de contaduría y no me acuerdo ahorita de otros, a 5 estudiantes de diseño de la FAD, la facultad de diseño, me parece. Entonces, pues esa es la situación que vivimos. A pesar de esta situación, ustedes deben saber que hubo un paro de actividades por parte de los estudiantes de medicina, porque les están imponiendo un plan de estudios, ¿no? Y entonces no sabemos hasta dónde han llegado. Y así por el estilo, las autoridades pues tratan de controlar, amedrentar a la comunidad universitaria, ¿no? Que está un poco pasiva. En este caso, bueno, porque hay un control. Aquí lo que me di cuenta es que las autoridades tienen muy controlado con muchas cámaras de vigilancia ciudad universitaria, es lo que logré, porque después fueron las pruebas que me presentaba, entrecomillado las pruebas de todo lo que las movilizaciones que hace cualquier estudiante o trabajador o profesorado, ¿no? Entonces hay un control y tienen drones y más patrullas, han comprado más patrullas. Entonces eso es lo que vemos. Y bueno, esto puede crear un antecedente de que si tú luchas, pues te van a reprimir, no te van a contratar. Y bueno, esto parece una paradoja, o sea, los estudiantes nuevos, de nuevas generaciones, salieron a luchar en CCH Naucalpan y ahora están siendo más controlados. Aquí quiero decir que un matiz importante es que las autoridades en Naucalpan utilizaron a los padres de familia para el desalojo de las instalaciones. En las mesas de trabajo también utilizaron padres de familia para participar. Y nosotros le dijimos que por legislación universitaria la comunidad la componen estudiantes, profesores y trabajadores administrativos, ¿no? Pero pues, las autoridades pues, han utilizado a los padres de familia como en la secundaria o en la primaria, ¿no? Aquí en la universidad, pues en el bachillerato. Y bueno, ahora resulta que los padres de familia, al inicio del semestre, que ya inició, pues han ido a vigilar a los profesores. Esto es muy grave, ¿no? La situación de vigilancia que hay sobre los profesores que disienten, más que todo, son profesores que disienten. Entonces, esa es la situación que prevalece. Y bueno, los estudiantes, pues, se están organizando para que no se les expulse la defensa, que ya se hizo la semana anterior. Y este martes 3 de septiembre, va a haber una movilización, un mitin, ahí en el tribunal universitario que está en Tlatelolco. Esto es paradójico, ¿no? Es risible. Donde pues ahí se dio la lucha en contra de la represión y ahí te va esa santa inquisición, ese anticonstitucional tribunal universitario va a sancionar a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo es paradójico esta situación de las autoridades universitarias. Bueno, ahora vamos a escuchar vamos a leer la carta que nos habla de una carta que nos comparte el portal de enlace zapatista.zln.org.mx. Y bueno, pues es una de las epístolas de los escritos del llamado capitán Marcos del EZLN, y que en esta ocasión nos comparte este texto que se titula. Imágenes de puentes imposibles. 3. Una carta. Agosto del 2024. En realidad, la carta es muy breve. Llegó desde el Cauca, en la geografía llamada Colombia, con una solicitud del pueblo originario hermano Nasa. Creo fue a finales del 2022. Esperen. Sí, llegó el 31 de octubre del 2022. Los hermanos Nasas pedían que se difundiera un artículo en la página de Enlace Zapatista. O sea, que se publicará ahí. Yo leí el texto con atención, confronté los datos y pensé, si se publica en la página, nadie le va a hacer caso. Y creo que lo que les interesa no es tener muchas vistas, sino que lo que ahí se dice lo lean y entiendan acá, en las montañas del sureste mexicano. Entonces vamos a hacer algo mejor que publicarlo en la página de Enlace Zapatista. Lo voy a pasar a la Dirección Política Organizativa Zapatista. Que sean ellas y ellos los que valoren como lo que es un puente imposible. ¿Por qué imposible? Ahora lo verán. En esos días, las compañeras y compañeros jefes estaban ya discutiendo y desmenuzando lo que un año después sería conocido como el común. Las reuniones eran frecuentes, intensas y agotadoras. Lo sé porque me asomé a varias de ellas y por lo que me iban platicando el subcomandante insurgente Moisés. Ya desde entonces se asomaba el común en el horizonte, pero en este momento estaban en las preguntas. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? El impacto que la llamada Gira por la Vida, capítulo Europa, había tenido en el zapatismo producía su efecto. Durante semanas, en las reuniones del comité y en las asambleas de las comunidades, las distintas delegaciones que visitaron las variadas geografías de la Europa de abajo y a la izquierda informaron basándose en sus apuntes. Con y por las delegaciones, el zapatismo había constatado la destrucción que la modernidad y el progreso producen en los territorios desarrollados, la mal llamada civilización occidental, que paradójicamente está al oriente nuestro, ya habían encontrado la semejanza con los diferentes en todos los sentidos, la resistencia y la rebeldía frente a la hidra, el sistema capitalista, el todo y las partes. En palabras del subcomandante insurgente Moisés, coordinador de ese capítulo de la Gira por la Vida, está cabrón, tenemos que apurarnos. El balance era para preocupar. El proceso acelerado de destrucción del tejido social en México. Los fracasos evidentes de las izquierdas electorales, el progresismo, ya no digamos en transformar las bases de un sistema criminal, también en administrarlo, así fuera en la medianía de la mediocridad, erigir la corrupción como fuente y causa de todos los males, en lugar de verla como lo que es, un efecto, y fracasar también como en el combate a ella, la toma del poder, en realidad la llegada al gobierno por cualquier vía, no era sino un relevo en el puesto de capataz, presuntuoso, soberbio y autoritario, con la peonada y dócil humilde, con el finquero. Las protestas cada vez más fuertes y terribles por parte de la naturaleza frente a las guerras de conquista del capital. El avance coordinado del llamado crimen organizado y los megaproyectos. La migración y las poblaciones desplazadas, los países desarrollados asediados por los efectos de las guerras y políticas de conquista en los llamados territorios periféricos. La violencia cruel y sádica contra mujeres. Y otroas, la agresión a los diferentes como una nueva religión fanática. La niñez convertida en víctima propiciatoria, el sistema sacrificando el futuro de la humanidad en el altar de la ganancia. El resurgimiento de las guerras con argumentos nacional fascistas. La normalización de la catástrofe, el colapso, pues. Todo llevaba a una conclusión aterradora. Lo que habíamos previsto y advertido décadas antes, y que entonces fue objeto de burlas y desprecios, se estaba cumpliendo. El futuro de entonces es ya el presente. Pero todo eso ya lo sabe usted, que obra en consecuencia, pues ya es otra cosa. Pero volviendo a la carta del Cauca que pedía difusión del texto, le pasé el escrito al subcomandante insurgente Moisés y le llamé la atención sobre una parte. El subcomandante leyó el texto y la parte subrayada, levantó la mirada y me preguntó, ¿tú les contaste? Claro que no, le respondí. No conozco a esos hermanos. El submoy es que es como si hubieran estado en las reuniones. Y es que en reuniones de mesas previos, el comité, la dirección política organizativa zapatista, había estado discutiendo de los ismos. La parte subrayada del texto dice: en el camino aprendimos que la voz que enseña es Uma Kiwe, nuestra madre tierra. Ella indica el camino y las estrategias, aunque no han faltado quienes quieran ponerse como asesores del proceso o dar la línea. Hubo un momento, en 2016, en que el proceso decidió abrir sus puertas a otras luchas para conversar y visibilizar. A partir de allí, empezaron a llegar todos los ismos y todos quisieron poner su línea o evangelizar nuestro proceso con sus contenidos teóricos. Todos esos ismos, ecologismo, anarquismo, marxismo, feminismo, maoísmo, institucionalismo, desarrollismo, con todos, construcción y legado de Occidente, y aunque en los territorios se van tejiendo con los saberes autóctonos, llevan el sello de la racionalidad occidental. Todos los ismos han sido muy valiosos en apoyo y juntanza con este proceso. Algunas personas se han mostrado respetuosas, otras colonialistas. En su momento fue necesario decir, todos los ismos son bienvenidos, pero aquí somos y vamos a seguir siendo indígenas nazas. La liberación de la madre tierra va más allá de los cañaduzales. El saber nasa que viene de Umaquihue es el sustento de esta lucha. Y si tenemos contradicciones es precisamente por esa batalla que se da en el corazón entre nuestro ser nasa y la imposición occidental capitalista. Frente a la falsa disyuntiva entre la institución o la revolución, los pueblos proponen rutas alternativas para habitar este presente. Las coordenadas del debate desbordan un esquema cartesiano y nos muestran, con sus formas de habitar y organizarse en la minga, la asamblea, la celebración, las tulpas y rituales, otros modos de vida posibles. Cuando nos preguntan, rebelión, revolución, reforma, decimos que lo nuestro es el wet wet fixensi. En las reuniones de meses anteriores, los comités habían estado recapitulando su historia y en ella el paso de todos los sismos, habidos y por haber, dando órdenes. Ninguno aportó nada que valiera la pena y claro, también que hubo y habrá gente que solo vino a sacar lo que podía y que se fue cuando ya no pudo sacar más. No eran ismos, solo eran y son unos sinvergüenzas. Y unas, no olvidar la paridad de género. Vale, salud, y acá, además de lodo y dignidad, lo que hay es un ismo, muy otro, zapatismo. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán, agosto 2024. Postdata, el texto completo lo pueden consultar en el portal https://www.ecologiapolitica.info. Una nota de Andrea Fajardo Camacho. Y bueno, pues esa es la nota que nos comparte enlacezapatista.stln.org.mx y les comentaba que también había una anterior, que por espacio ya no la vamos a poder leer, pero que las invitamos a que la lean. Y en esa nos narran también de la visita en Europa, pues también un poquito de la situación que se vive allá y cómo ven a los pueblos zapatistas. Y bueno, pues como siempre muy interesantes estas reflexiones y también pues algunas de ellas han causado polémicas porque pues en estas también están haciendo un balance de lo que fue este sexenio acá en México. Y bueno, pues muy interesantes de leer sin duda. Pues sí, de reflexionar, ¿no? Más bien el trasfondo que lleva más allá de las palabras. Y pues bueno, esas son las notas que preparamos esta semana, como siempre, esperando hayan sido de su interés y pues se queden a escuchar o que hayan escuchado el programa completo. Y pues nada, es todo por esta edición. Nos escuchamos la siguiente semana y esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Granjas Carroll Smithfield, tráiganse su chiquero pa' aquí. De los Estados Unidos te tuviste que salir. Somos la Conagua y no tendrán ni un pedo aquí. ¡Venga! Granjas Carroll Smithfield, con 50 granjas de tus pigs. No le hace que contamines el agua de Veracruz. Las denuncias de los pueblos no verán nunca la luz. Granjas Carroll Smithfield, tienes tus millones en Wall Street. Y todo el monopolio de la carne para el grill. Y todo el excremento no los dejas de refil. En Perote te clausuraron, pero ya volviste a abrir. Con agroindustrias todo infectas, ¿quién tiene miedo a morir? Granjas Carroll Smithfield, en Virginia dieron castigo civil. Y hasta fuiste sancionado, gacho, por falsificar muestras de agua contaminada y también por descargar agua tóxica en los ríos. Los gringos no van a aguantar. Y 126 millones tuviste que pagar. Granjas Carroll Smithfield, ni los Luther te pudieron eximir. Pero aquí en México hasta te puedes lucir y hacer libre cocidio semanal, say you are free. La depredación ecológica en el Valle de Perote y en el conjunto de la Cuenca Libres Oriental se ha denunciado pública y oficialmente desde los tiempos en que se empezaron a instalar las industrias en esa región. Históricamente los pobladores han denunciado los daños ambientales causados por Granjas Carroll. El uso intensivo de agua potable en los criaderos y el desecho de aguas negras contaminadas con residuos biológicos y químicos se ha convertido en un foco de infección para la población. En un foco de infección para la población. Para la población. Granjas Carroll Smithfield, ten cuidado, ya estamos aquí. La gente de Perote ya está harta de sufrir. Y la cuenca de Libres Oriental va a resistir. Y los alcaldes y gobiernos nos mandan a reprimir. La policía nos dispara, no nos van a morir. El agua es nuestro, es un derecho, no nos vamos a rendir. Ten cuidado, ya estamos aquí. La gente de Perote exige ya verte salir. Y la cuenca de Libres se librará de ti. Ni los alcaldes ni gobiernos nos podrán reprimir. El agua es nuestro, es un derecho, vamos a resistir. Exigimos justicia.